Hola amiguitos, bienvenidos al capítulo número 32 de Podcast. Estamos reunidos acá una nueva semana. Nicolás que les habla y mis amigos Erchester y el Trach. La versión metalera del Dutch. Y también es. Scotty, nuestro roedor que nos acompaña semana a semana, que se encuentra ya mejor de salud por lo visto después del gran incidente provocado por el Dutch. No fui yo, ¿sí? Dutch que no le corrió la paja. Que no le corrió la paja, Scotty no iba a salvarlo. Y Chester que le dio agua en el desierto, lo ayudó y gracias a eso ahora Scotty está convaleciente. Sí, Scotty igual tuvo un pequeño problema, el cual tuvo que amputarle un pie. Menos mal. Y le pusieron una pata de vaca. Pero... yo soy una pata de palo. No, de vaca. De vaca, perfecto. Y quedó un poco cojeando. Pata de vaca, pero... pata de ardilla, pero es parte de donde. Parte del proceso natural pero de la vida. Un millonario igual se agarra las manos. Sí, ciclo de la vida, como decía el Rey León. Sí, sí. Y las putas. Sí, gracias. Compadre, antes de partir nada, vamos a mencionar nuestras redes sociales que las tenemos bien botadas, a excepción de Facebook que está invadida por Scotty, weón. Scotty se apoderó. Sí, se apoderó de Facebook. El chino negro fue dejado a un lado y Scotty subió su foto ahí, vuelto loco. Sí. Para que nos sigan, comenten y dejen. Y también de los aportes las personas. Sí, la gente también aporta. Y aporte con su contenido, visítenos en facebook.com/podcast. Y en Twitter, que somos la cuenta @podcastfm, pueden pedir sus saludos, sus chupas de pico, sus puteas al Dutch, ahí sus dobles del Nico también, ¿cachai? Ah, y también si nos quieren hacer preguntas, curiosidades y demás, siempre nos pueden escribir al ask.fm/podcastfm. ¡Pero qué curioso! Sí, ¿qué fue eso? Oye, Alex, basta, Alex. Para decirme así. Bueno, la gente te ha reconocido. La gente te ha reconocido como. Calmado, me acabas de decir indígena reculiado, weón. Sí. Bueno. Esa guapa fue con odio. Sí, sí, oye, el pueblo mapuche te va a venir a volar la raja, Dacha. Nada, weón. Sí, con una chueca en la raja. Una chueca en la raja. Bueno, oye, me acordé de una weá. ¿Ustedes alguna vez, buscando algún trabajo para el colegio o algo por el estilo, tuvieron que buscar la chueca en Google? No, pero... ¿Pero sabéis para dónde voy? Sí, ya. Absolutamente. Es que yo... Puta, una pequeña historia antes de que parte el capítulo. Yo pequeño, no sé, 12 años, me piden... Un niño, así como primer año en el instituto. Un ñoño. ¿Cachai? Me piden buscar sobre la chueca, el famoso deporte de los mapuches. Me meto a Google, pongo chueca, bueno, puros barrios gay en Barcelona. ¡Conche tu madre! ¿Sí? ¿Qué ¿En weá? Serio? Sí. ¿Y qué es? No sé, es una forma de... ¿Es una forma de decir barrio gay? Decir, no, maricones o algo. Podríamos preguntarle a nuestro amigo Malto, malvado pero empeñoso, ¿cómo se llama? Lugubrio, pero pobre. Lugubrio, compadre. Eso. Apréndase los nombres de los fans. Puta, de nuevo se van a putear al Dutch, pues, weón. Decir que un indio, weón. India. Tú eres el indio de Podcast, Chester. No. Sí. No. ¿Y vos por qué lo defendiste todo el rato? No lo entiendo, weón. El indio, tú eres el maraco. No. Qué feo. No. Alex, por favor, Alex, basta. Por favor, para. Basta. Cállate, indígena. Compadre, yo estoy... Mofleta. Compadre, por favor, un paréntesis. No, ojo. Usted se ríe de los indígenas. No. Pero usted no sabe que Lefousquén está lleno de indígenas. Sí. O sea, usted está, se está riendo tú y del Scotty, pueblo. Lo único no, dos. No, está lleno de indígenas los pieles peludas, los pieles peludas que son parte de la raza de Scotty. Bueno, Lefousquén son 15 y una comunidad indígena. Sí. Longanga style. No. Ya. ¿Cómo están? Bien. ¿Cómo estuvo la semana? Bien. Estuvo bien. Yo me he estado personalmente cortando las venas porque se canceló Slayer. Sí, ¿y por qué pasó esa weá? Un poco de cultura. No sabemos. O sea, nice. No, la productora le echa la culpa a las bandas le echan la culpa a la productora y todo. ¿A qué bandas? Bacán. Slayer y Mastodon. Bacán. Slayer y Mastodon. Pero ¿cuál es tu hipótesis? Así como metalero trash. El trash. No, que maquinaria una. Que la productora que hizo maquinaria una mierda. Transistor, yo la hago a la cruz. Pero. Al revés. La misma productora de maquinaria iba a traer al Copolicana. Sí, pues sí, eso eran los mismos artistas. Ah, yo pensé que. Un par. Chester. A la misma wea. Sí. Ellos dijeron que habían vendido menos el trash que cada día mejor. Puta, es probable, weón. De hecho, cada día mejor va éxito en ventas, compadre. Sí, let's bonus. Va cada día mejor, let's bonus, claro, sí, toda esa weá. Cómprate una bici y te regalan dos entradas. Puta, cómprate una bici y te regalan 5. ¿Cuál es el weón que es chileno y toca en una banda de tarea? Tomaraya, weón. Slayer. ¿Slayer? Sí. También puede ser Anton Reisenegger de Criminal. ¿Y no había uno en Pantera, no voy a decir? No. No, era Slayer. Slayer. El Trash. Slayer. Amiguitos, esta semana amiguitos quisimos hacer un especial a volver a terreno como los viejos tiempos, oh, sí, como nuestro capítulo 10, cuando salió 9, 10, da lo mismo. Bueno. ¿Cómo se lo saben, güey? Yo no me acuerdo de una weá. Puta, pero es que. Compadre, ¿no te acordás que hay un concurso? Y. ¡Oh! Antes de eso, sí, el concurso. Compadre, tenemos un ganador. ¿En serio? Sí. ¿Quién? Bueno, lo encontraron. ¿Quién? Bueno, lo encontraron al toque. ¿Pero encontró a alguien que votamos nosotros? No. ¿Quién? Onda, otra persona. La dura, un buen X. Sí. Que no le pusimos. No. Que no confiamos. que no confiamos. Qué pena. Mira, no. A ver, al final del capítulo lo voy a buscar bien, pero en estos momentos no me acuerdo el nombre del personaje. La cosa es que. ¿Cagaste? Él fue primero. El extracto donde Chester dice el agua existe. ¿Existe? ¿Es real? Está, es real, sí. Así que el próximo capítulo va a tener que contar esa historia, Chester. Así que no, estamos en 31. Y, no, pues no, estamos en 32, compadre. 32. Y lo otro es que tenemos que pasarle su sticker y así. Sí, obvio, sí. Así que la producción se va a contactar con él. Amigo, nos vamos a contactar contigo. Igual, el Dutch estuvo a punto de ganar. Porque ese Gofford fue como el segundo que dijo la agua. ¡Oh, maldición! ¿Por qué ese Gofford? Yo confié en él. No, en él y en su no vida. No, hay un pantallazo. Sí. Bueno, ahí la va a escuchar porque ya traemos. Y después en el capítulo 33 la vamos a poner al aire. Sí. Para gente va que cache la verdad. Sí. Y escuche la verdadera historia porque es importante. Y ojo, que lo más divertido es que la grabación decía este weón: no, en el capítulo 100 voy a decir la wea. Y nosotros, no, pero no te vengáis weón. Y la wea. Dijo, ya. Entonces la voy a decir en el 33, el capítulo Los Mineros. Puta, así que no cagaste. Comentemos más, dejemos eso para el 33, sí. Y al ganador que lo vamos a anunciar por todas las redes sociales y el capítulo 33 y se va a ganar su sticker y el CD de vuelo alto. Mi mamá me dice, no prometí. No prometí, weá. Ah, weá, pasa. Bueno, lo que estaba diciendo antes de anunciar al ganador del concurso es que, amigos, esta semana volvimos a nuestras dinámicas a salir en terreno. Sí. Volvimos con una nueva sección, compadre. Me gusta. Que... ¿cómo la titulamos? Ponchero otra vez. Sobran tetas, faltan minas. Que es la sección donde Postcat sale a probar y comer distintos platos gourmet a lo largo de la capital. Pues como un city tour, pero. Un city tour, pero de la comida. Claro. Como la comida chaya. Como recomiendo Chile. Pero la comida más guachaquera. Claro. Es como una cámara viajera, pero. Recomiendo mierda. Sí, es verdad. Así que. Santiago no es el centro de Chile y el mundo. No, compadre. Esta semana fuimos a la superior. Probamos las hamburguesas. Cero picada. La antipicada. Te salió como. Star, que paga mil millones. Nos salió como 8 lucas cada uno. Pues fue el pico. Debemos decir inclusive que venimos de allá ahora. Y que estamos reventadísimos. O sea. Weón, si el pantalón no se me ha reventado el botón es porque Dios es grande, weón. Sí. ¿Me cachai? El Dutch le hicieron teta. Sí. Sí, por eso sobran tetas, faltan minas, compadre. Así que. Weón, yo no me puedo mover. No nos podemos mover. Es parte de nuestra gordura. Así que los. Oye, hablando de falta de minas, un paréntesis. Podríamos hacer, como se acerca el verano, podríamos hacer una postulación de pololas para el equipo de Postcat. Yo ya tengo. Bueno, por eso, para el equipo de Postcat. Para el equipo de Postcat, sí. ¿Y yo qué soy? La estrella. La estrella. Oye, ahí. Wea. La estrella. No, wea. Espera, me acordé de algo antes de que vayamos a escuchar la grabación. Por favor, no me sigue jugando, wea. No. Señor Pícoro, casual, se mandó una desubicada gigante, déjeme decirlo. ¿Desubicada? Porque sí, dijo en Twitter así como: saludos para el Dutch, la mente maestra detrás de Postcat. No, fue la media ironía. Bueno, ustedes sin mí no serían nada. Así es, hemos grabado capítulos sin ti. ¿Y cómo le fue el capítulo? La zorra. ¡Oh, qué falso! En ese capítulo nació Scott, inclusive. Nació Scott, con tu ausencia nació fue un personaje. Fue la concepción de una mierda. Con tu ausencia. La concepción de una mierda. Con tu ausencia nació un personaje. Nació el rostro de Postcat. Y ahora, lo que le iba a decir, el señor Piccolo tiene mucha razón. No, está totalmente erróneo. Está más perdido que se vuelva a MQCI. Compadre, soy divo, aparte, eso es lo que yo quería tocar. El tema de Chester, el divo. ¿Por qué divo? No, y Chester tiene seguidores. ¿Qué pasa, señor? Para el señor Piccolo, yo soy el guan que presta la casa nomás. ¡Oh! Claro, sí, es como. Y saludos para el Nico, el guan que presta la casa. Sí, es como Chucha. El maestro Rochi. Sí, la casa. Pero Piccolo respetaba al maestro Rochi. Pero tú eres divo. ¿Por qué y divo? No, y él no es el único que lo dice. ¿Sí? No, señores. Escúchame bien, también lo dice Nacho DT, una eminencia de Postcat, compadre. Quiero justificaciones, ahora. Compadre, esto es tan simple, ¿cómo conseguiste los 5.000 seguidores? Chester tiene 600 seguidores y si lo siguen 5.000. Es una persona demasiado detestable para que lo sigan tanta gente. ¿Cómo lo hiciste? Es muy influyente, se muy lo digo. Influyente. No, es demasiado influyente para ser el Chester. Chester, dime cómo lo hiciste. Pregúntale la misma dinámica que hizo Mauricio Bustamante, tirando contenido en las redes. ¡Qué feo, Alex! Alex, tienes que luchar con Egas. Compadre, no me parezco. Sí te parecí, ¿no? ¿Te parecí? Te parecí, mientras más lo negáis, más ganas dan de huerte. Sí. Al revés. Anda a luchar con Egas. La gente tiene que saber que su humor es infundado. No. ¡No! ¡No! ¡Qué pena que no! ¡Qué pena que no! ¡Qué pena que bueno, sí! Bueno, hay gente que en Facebook y en Twitter bueno. puso ¡ol culé igual! ¿Me sabes? Hay gente, el posi que lo inventó. No. El chole que también lo no. ve. No, hay no. gente que le puso mucho me gusta. Sí. Como también le puso me gusta a tu mamá y tu tía, que salía ahí en post que decía ¡hágale más bullying al Dutch! Ya, pero eso no lo mencionemos porque... Pero eso es mentira. Después. Eso es mentira. Ya, amiguitos. Basta de cháchara, menos bla bla, más acción. Cháchara. Y... los vamos a dejar en este momento con Posca en la superior. Estamos en la superior y vamos a elegir lo que vamos a comer ahora. Que la carta funciona de una forma muy rara. Como que tiene muchos pasos. Yo no entiendo nada. Ya, pero ¿qué hay a ver tú, Nico? Yo creo que es una buena oportunidad para que el Dachi se pida la lengua. No, al del pico, la sí. lengua en el hoyo. Bueno, sí. Estamos en la superior está. Una gorda. La visita, chupiete una gorda. No, yo voy a pedir una plateada. No, una gorda. ¿Qué? No, un crudo. No. El crudo. El crudo de la gorda. Oye, pero yo. ¿Cómo mezclar el crudo y la gorda? ¿Y vos? ¿Y qué es adobo, weón? ¿Qué es puta, adobo? Que si yo vos compadre. Puta, que soy poco sofisticado. No. Me voy a preguntar. No, yo me voy a ir por el clásico churrasco. Nada, no, nada, weón. ¿Churrasco? ¿Y ahí? Sí. A ver, churrasco, ¿qué sé? Guachalomo levemente madurado. Puta, me la tenés, ¿no? ¿Quieres leer en la web? Acepta que no sabes leer, Chester. Acéptalo. Mira, está el franchute, la campesina, a lo pobre. Oye, para que la gente que nos escucha sepa de los lugares como donde come Stark, igual se escucha los refros y esas cosas. Sí. Y hay mucha gente de oficinas, pero todos tienen lentes de marcos gruesos. ¿O son hipster? Son hipster. Ya. A ver, ya, pero elige alguna weá. Bueno, yo dijo que quiero la plateada, pero no sé qué es el adobo. Pero da lo mismo. Un churrasco a lo pobre. A lo pobre. Bueno, a ver. Oh, son 5.200. ¡Oh! ¿Qué son cagones, weón? ¿Weón cagué? Se me fue la mierda el presupuesto. Yo soy pobre. Cagó mi presupuesto, weón. Completo el carrito. O sea, ¿qué es adobo? Disculpa, ¿qué es adobo? Perdón. ¿Adobo? Adobo que se sale quesado, se pesca el ingrediente de que se va apretando. Igual el ingrediente es como secreto, así. No, porque el adobo de qué, que el adobo es una forma de, es como freír, como asar, adobar. Adobar. Soy medio indio de eso. No, tengo que medio indio. Mira, si yo también prendo el fuego y te tiro las cuestiones ahí. Es que yo hago eso. Yo vengo el sartén grande y digo, wow, y meto todo esto y... Que se haya cocinado. Como que se... No, eso hago yo, no sé, no es eso. No, yo tengo ahí un... Yo tengo un basurero y le echo fuego, ¿no? Cocina ahí. Tiene toda mi gruta, todo para él. Tú ya no estás, ¿verdad? No, estaba eligiendo todavía. Me palanquearon. India. Que está el mesero de esta weá. Weón me palanqueó la zorra. Pero bueno, como dijo, yo también soy indio. Eso fue lo que dijo. India. Pero fue buena onda porque quería como ser parte. ¿Qué me dale que hasta los meseros de los locales te agarran para el huevo? Te hagan bullying. La weá te lío. Y ojo que en el último libro de podcast te dijeron bullying al Dutch. Te dijo la mamá al Dutch y dijo un primo de esa. Sí, mi primo lejano. ¿Pero qué pasa a mi familia, weón? ¿Qué weas pasa? No te quieren, weón. No te quieren, weón. Ya, pero yo voy a pedir plateada adobada. Ya, pero ¿con qué, pues, weón? Con papas fritas, pues, weón. No, pero weón, tenés que elegir una de las combinaciones después abajo. Eso, pues, weón, a lo pobre. Yo voy a un chorrasco a lo pobre. Ah, los weones clásicos, todos los pobres. ¿No pueden elegir una vez? Pues te recomiendo el del carrito. Ese es bueno. ¿El carrito? Salsa verde, tomate y mayonesa. ¡Ah, yo! ¿Y la coca era? Bien. Ah, no. Gracias. ¿Te la like? Sí. Chester, ¿viste? No, estamos diciendo todavía. Ah, sí. Sí, te destilamos. Es que nuestra primera es. Ah, no. Ah. De ella. De ella. De ella. Puta, la weá no me cague. Maricón. ¿Cómo sí, mi primera? Porque lo hago con los podcasts, pues, weón. no. Está siendo chistosa. Era huevonado. A ver, espérate. Yo creo que no te dejan estar cachados que estamos grabando. No, pero se vienen tanto. ¿A dónde, weón? Como que tú quieres echar la talla. ¿Sí? Franchute. Esto es un depósito. No. Cacha, ahí está el doble del Big Bob, ¿no? O sea, de la gran amiga. No, weón, hay gente que dijo. Una, no, weón. El Posi también lo dijo. Fue como el pecho. El Posi no vale, weón. Aparte, el Posi ciego. No, compadre. No, weón. Mucha gente. Es igual el pecho. Esa va es mentira. Bueno, eso es mentira. Y no quiero contar tu sobrenombre. Lo peor que todo lo meter, no, no quiero. A mí no. No me, a mí no me preocupa nada. Nada. Usted que trata de negar el sobrenombre. Pero fuiste finalista, ¿no? Bueno, yo no sé eso. Casi le ganáis a él. No me parezco en nada. ¿No? Bueno, en todo caso no sé qué me molesta más. Ahora último, como que me dicen que me parezco al weón de los videos, pues bueno. Al hola amiguitos, soy Alberto. Soy Germán. Oh. Bueno, me wean todo el día. Oh. Bueno, sí, por Twitter como que me wean. Sí, pues bueno. Y me wean, pero bueno, acá rato, bueno. Ya, yo ya se lo pero me corté el pelo. Yo me voy a pedir un churrasco del carrito. Salsa verde, tomate y mayonesa de ajo con ajo confitado. Yo quiero una loboria sin huevo. Maestro, ahora sí, lo logramos. Un churrasco del carrito en Frica Integral. Yo quiero una plateada a lo pobre, pero puede ser sin huevo. No hay problema. Ya, sin huevo. En Frica normal. Ok, ya, vale. Yo un churrasco a lo pobre en Frica normal. Con todo, ¿verdad? ¿Cómo? Lo pobre con todo. Sí. A lo pobre y frica entera. Sí. A lo macho. Casi. Con mucha papa frita. Con mucha papa frita. Y con engrudo especial. ¿Qué fue, no? Sí. Muchas gracias. Y así con la... con la weach. Oye, para la weá. Nacho, pero... pero... ¿qué se siente haber sido finalista de la granja? Sí, cuéntanos, tu experiencia como finalista de la granja. Will, fome la talla, la gente no, ya sabe que es mentira. Fome, es mentira esa weá. Bueno, entonces, ¿qué se siente animar un vlog toda la semana? Yo estaré en la hora. Bueno, la yo grabo podcast, que es mucho más importante. ¿En la hora de Metro? Ah, no, en la... ¿Hora soy Germán? No tenía idea, ¿cómo estaban en la hora? No, en el otro, es que metro. Este es ha sido a Hola soy Germán. No, si una está en el... siempre yo, ¿cómo se llama el teatro? Está la hora y el otro, ¿cómo se llama? ¿El del metro? El Publimetro. Ese metro lo veo y aparece por ahí. Digo, ¡oh, el Dutch! Bueno. Bueno, como primera experiencia, podemos decir que ha sido simpático, nos han atendido sí, bien. Sí, súper bien. Nos han atendido bien. Vamos a después evaluar la comida. Por eso es Stack, se mete los palos de cuba por la raja, ¿por qué? Porque sí, bueno. ¿Los palos de qué? De cuba por la raja. ¿Los palos de cuba? Sí. Sí. Sí, importante. Oye, ¿cacharon que hubo gente que dijo que yo me pude haber disfrazado de Silent Bob y Chester de Renato Monster hecho mierda sí, para Halloween? ¿Por qué Renato Monster? ¿Por qué te parecí, pues, weón? Dice no, que yo no te parecí, no, nada. No pasa nada. ¿Cómo que no pasa nada? De hecho, Chester se parece más al personaje Chester, al de los chicos, sí. Debería usar lenta, sí. ¿Sí? Igual, ¿eh? Yo pensé que era el conejo encerlado. El conejo, weón. ¡Oh, también te parecí, weón! Me parezco todo el amor de cachureo. ¿El tiburón? ¡No, el tiburón! ¡No, epidemia! ¡Epidemia! Tiene su aire. ¡Oh, el gato Juanito! ¡Oh, Marcelo! ¡Oh, Marcelo! ¡Ay, weón! ¡Qué weón! Tengo hambre. Oye, hoy día estamos celebrando que echaron a Borgi, weón. ¡Weón, menos mal! Oye, puta gorda. Tuve un problema, weón. Chavo con el botón parrillero. Oye, el Chole, nuestro amigo, se enojó conmigo. ¿Por qué? Porque insulté a Chupete Suazo, su jugador preferido. ¿La duda? ¿Chupete Suazo? Chupete. ¿Qué le dijiste? Al tanque, le dije que era como el pico el Chupete Suazo. Pero si está jugando con el pico, weón. Que me chupé la pichole, le dije. Ah, qué fino, Dutch. Dutch, qué fino. Chole, Chole, porque él es el Chole. Alex, qué fino tú. Oye, no miráis así, mofleta. ¡Oh! Pero Alex, cuéntanos. Cállate, mofla. Pero Alex, cuéntanos por qué se enojó el Chole contigo. Bueno, no soy Alex, pero te voy a contar igual. El Chole se enojó. ¿Es o no es Alex? No soy. Sí, ahí hay una aprobación. Sí, mi amigo Nico dijo que no. Sí, gente... es Alex. Lo afirmo. Bueno, te voy a hacer mierda. La gente también te encuentra contigo. Te voy a hacer mierda. Man. Ey, Juan, no reniegues a tus dobles. No me parezco, Alex. Bueno, mira, parece Lady Gaga, Lady Gaga. No, ¿gaga o qué caga? No, gaga, porque está gaga. Ay, oh, no, no, es mi abuelo, sí. Gaga. Lady Gaga. De los 80. Lady Gaga. Sí, estoy viendo mucho los 80. Lady Gaga, no reniegues a sus dobles. Tú tampoco deberías renegarlo. Es importante. Cuando seas famoso, Alex, ¿hace el doble tuyo? Sí, importante. Es importante, ¿ves? Bueno, echar una orden. Sí, pues bueno, la parrilla. Echado la parrilla. ¿Qué opina Alex de eso? Para hacerle bullying al tal. Mientras me digas Alex, yo no me voy a referir a ninguna cosa que me digas tú. Mofla. Va a dar vuelta a la mesa. Uy. Ya, bueno, Dutch, ¿qué pasa? Puta, ni Dutch me gusta, pero prefiero esa weá. Pero bueno, sí, Alex. Buen cachadela, weá, que me estoy rebajando, weón. Alex, es más digno, no es bañil, weón. Buen giro, ¿y qué albañil ese weón? Yo no soy Alex. Albañil. La weá así, weón. Como que me imaginé al Dutch pegando unas maderas en el sur, así. Ahí yo creo que igual es importante que hayan echado el guatón parrillero y que hayamos venido a un lugar donde se parrilla igual, ¿es cierto? Perdimos con Serbia. Y lo mejor era el comercial, era como: atención, chilenos, este miércoles no te pierdas el partido más importante de La Roja con el potente equipo, el potente y peligroso equipo de Serbia. Es como, weón, ¿a quién le ha ganado Serbia, weón? Como que nos hubiera goleado Trinito, vamos, weón. Y lo mejor es que tú... La selección de Armania. Igual, la parte más triste que tú decías ahí como: ¿a quién le ha ganado Serbia, weón? ¡A Chile, weón! Weón, estamos como que después de esa weá estamos como al nivel quesos kumeis del mundo, así. Weón, por Paico. Por Paico, por FC, claro. Por Paico, FC. Weón, cachen. Hay un weón con mucha barba allá. ¿Dónde? Oh, camisa de leñador y barba. Es como el abogado de los derechos humanos. Derechos ahumados. Un Gutiérrez, ¿no? El weón sí, porque sale con los derechos humanos siempre, weón. Sí, pero es como hipster, ¿cachai? Que pero hipster. Pero esos son los hipsters, como que vienen así como con camisita cuadrillén, sí, leñador y barba. Y barba buena. Carga, po, weón. Sí. ¿Cómo le tacho? ¿Sí? No, weón, porque yo tengo la barba más corta que vos, weón. No. Y mira el Nico. No, yo también tengo la barba corta. Pero no más que yo. Sí. No, pero el Nico tiene su homo hipster. Sí, weón. Sí, sí. Su homster. Su homster. Bueno, para la gente la bebida está muy buena. En todos lados igual, sí, en todos lados igual, las máquinas las hacen de la misma manera. No, las máquinas le echan agua. Las máquinas le echan agua. Pero que igual, compadre. Meten el jarabe y la weá. Oye, igual se demora un poco. Oye, Dachi, no te pongas weá tampoco, weón. Sí. Son grandes los sándwiches. Oye, ¿qué weá te pasa, weón? Bien, ¿eh? ¿Qué weas pasa? No demoramos más nosotros en elegir la weá que. Sí, pues, es verdad esa weá. Oye, weón, para decirme así, weón. No, mire, ¿sabes qué? Yo defiendo al Dutch, que le digamos, sigamos diciendo Dutch, porque al fin de cuentas, puta, con Alex no podemos hacer los mismos juegos de palabras que podemos hacer con Dutch. Sí, weón. Bueno. ¿Está bien? Es verdad. ¿Verdad? Verdad. ¿Qué publicidad. ¿Qué estudiaste? Publicidad. Oye, a otro de esto, ¿cacharon que...? No. ¿Tú fuiste al maquinario, no? No. ¿No fuiste al final? No. Tenía un matrimonio, como pueden ser, te dije. Ay, ¿cómo te fue? Bien, ¿tú entretenido? ¿Te casaste? No. Ay. Oye, ¿cachaste la mina que se sacó los sostenes? Sí. ¡Oh, la zurra! ¡Qué Y habían varias, ¿no fue una? La mía foto en sí. La hora. ¡Ah! ¡Mucho la izquierda, la derecha! ¡La mierda! Fue la como tres tienes a mí. ¡Qué cáncer! Igual que... Yo creo que nos van a echar por flight desde lo que están hablando. Por poco hipster. Ya. No, si los hipsters igual le gustan las telas. Sí, petita chica. Sí, sí, veas pelitas. Sí, la chica. Ya. Sí, bueno, la cagó la vea. Bueno, pero fue buena. Buena, era rica la vea. Sí. Cacho que ahora en mi pega me siento al lado de un práctica que es medio huequereque. Ojalá no escuche esto. No, no, no. Y si lo escucha, puta, asumiré nomás. ¿Qué te gusta que lo perforen? Oye, Nicolás, ¿por qué andas diciendo cosas? Y la cosa es que ayer me muestra el diario. No, miento, el lunes me dice: ¿fuiste a maquinaria? No, ¿por qué? ¿Qué onda? Ah, no, es que estaba viendo el diario y pasa la hoja así como el buen viendo la guamando normal de la guía. Y de repente me quedo pegado en las tetas así como: ¡oh! ¡Ay, Carlita y rato! De repente como que lo vino y se como, ¡ah, sí, buena! Y él te vino así con cara de asco, así. ¡Oh, sí! ¡Ay, cochina de mierda! Oye, weón, ¿qué te iba a decir? Un amigo que escucha podcast, ¿eh? Yeah. Estaba al lado de la mina de las tetas, no. Y salió en el diario. No. Y salió mirándolo, no. Sale así, salió mirando al lado, un saludo a Mavri. Con la lengua afuera. Bueno, palullo. Un saludo a mi amigo Mavri. Sí, el contador de. El contador de la agencia. Yeah. La dura. El hombre, mira, de la luz. ¿Y adulto? El adulto joven. El calentador. El calentador. ¿Por qué calentador? Porque se calentó viendo las tetas. Sí, ah, bueno. Sí, pues. Oye, grande, y dicen que igual costó verlas porque había mucho polvo en la weá. Como chucha. Que la hicieron en la tierra y se levantaba polvo porque los nojis saltaban. Había mucho polvo. Ah, doble lectura. Sí, piso. Pues en las carpas, pues weón. Bueno. Sí, pues, doble lecturilla. El humor del tacho. No era un humor, no era talla, de verdad había mucho. Era polvo. Verdad. Era verdad. Sí. No era parte de la diversidad. No era parte de este sketch. ¿Qué? Hoy día vos, como que se levantaron con la idea de bobearme. No. Ya, mira, yo cambiando, no saco nada porque yo trato de bobearlo, pero no puedo. Aparte que tenemos que hablar en el final de Bacán. ¿Qué terminó? Sí, terminó. Bacán. Bueno, ¿qué terminó? Yo debo decir antes una segunda. Yo no vi el final. Yo tampoco lo he visto. Pero encontré notable. Bueno, debo decir que el que lo puso en el Facebook de podcast, yo me reí como una hora con Chito Madre. Que puso un weón así como, más weón que aprender inglés con los subtítulos de Bacán. Oh. No, y la foto parecía como I like Betty Mayo. La cagó. Estaba muy buena. Pero y nadie sabe en qué terminó aquella impactante historia. Terminaron jubilándose. Jubilando. Claro, murieron todos. Murieron todos en un accidente. Bueno, esa serie, ¿cachai? Murieron más gente que la mierda. Claro, Murió más gente que la mierda. Pero yo caché que morían y después como que reaparecían con otros personajes. Porque como fantasma buena onda. Como el fantasma buena onda. ¿Cachai? Los spin-offs de la Televisa, la teleserie de Televisa, que es un fantasma. No. Sí, sí, Amor a Domicilio. Amor a Domicilio, que después hacían una weá como de comedia y salió un fantasma. Pero sabéis que yo creo que aquí, haciendo un paréntesis, ¿ya? Hay una estrategia bien sucia, weón. ¿Qué? Aquí hay una estrategia bien sucia, weón. ¿Qué? ¿Cuál? Nos traen la bebida, ¿ya? Nos tomamos la puta bebida, después viene el puto sándwich, nos da el puto cena, tienes que comprar otra puta bebida. Bueno, compadre, te explico que en todas partes es lo mismo. Si no has salido nunca a comer afuera y esta es tu primera vez, bueno, bienvenido al mundo, bienvenido a la realidad. ¿Por qué de nuevo, weón? No sé. Te iba a apoyar. Mira, lo iba a apoyar, pero ahora te voy a apoyar a ti. No, weón, es una estrategia muy sucia. Hay veces que también te ponen pebre y te dan bebida. Oh, y esas empanaditas. Ah, claro, te ponen pebre y el Dachi se come el pebre solo. ¿Ve? Alex me apoya, weón. Sí. Pero es que, oye, weón, estuvo 4 meses cerrado en la granja, weón, no salía a comer. Lo que pasa es que este weón es su primera vez que sale a comer. Este indio de mierda, Primera vez que sale a comer. Mira, y Dach se da vuelta como una chiqueta reversible. Sí, que soy un DC. Es una putita del apoyo. Soy un DC. En la prostituta del apoyo. Claro, el demócrata cristiano del humor. El demócrata cristiano del humor. El ominami. El ominami del apoyo. Ominami. El chico Saldívar de la mierda. Saldívar. Igual hay tanta gente, ¿eh? Sí, sí, bueno, va a ser la semana, ¿no? Sí, no, y es primera vez de las que. Vamos. Bueno, de las tres que he venido que está tan lleno. ¿Sí? Oye, sí. ¿En serio? No, no está tan lleno tampoco. Oye, ¿se un perro muerto, weón? No. Vaca muerta. Dead Duck. En inglés. O en inglés, Dead Duck. Oye, y volvió Sabat, weón. No, no, ¿quién de esa weón? Pero ¿cómo weón puede ser que weón se tenga tanta fe que haya dicho ya, volvamos a ver los votos, weón? No, es que no fue esa weá. No, y viste la que hoy día la de la cuarta. Black Sabbath. Yo soy Black Sabbath. ¿Eso dijo? Sí. Yo ayer tiré por salía como con una Sabbath. Salía como una guitarra. ¿En serio? Sí, decía Sabbath se chasconía después de que ganó su elección. Oh, pero es que ese weón de estaba en llamas. Pues. Se como una pileta. Sí, ¿no? Como que se creía presidente el mundo de la weá. El weón la cagó. Igual, pues tenés claro que en 4 años más weón cagó. Sí. Igual me. Pero es que yo creo que, weón, ni Obama celebró tanto que ganó, weón. Obama solamente abrazó a su mujer y dijo 4 años más. Tiró un pelota a la piscina. Y ganó como 4 millones de retweets el weón de Obama, pero este weón se tiró a la piscina. De hecho, el tweet de Obama con la foto de su señora es el tweet más retuiteado de la historia. ¿Con la foto de sus personas? No. Oye, weón, y lo de Black Sabbath, weón. Sabático, weón. Oye, no, pero lo que pasó ahí es que. Igual el próximo año va a ser la mierda. Sí. ¿El próximo cuánto? El próximo año. No, perdón, el próximo año. Claro. Gracias. No, lo que pasó ahí fue lo siguiente, que no es que le hayan tenido fe de que justo contemos los votos de nuevo va a salir ganando, no. No, claro. Sino que de verdad había una caja que no contabilizaron, ¿cachai? Donde como que nunca contaron los votos de esa mesa. No, entonces había un weón que cachó la weá. Había un trabajador de la viejita Maya ahí. No. Había un weón que cachó la weá y reclamó. Y de hecho, no sé, habían 100 reclamos. ¿Ya? Y 90 de los reclamos eran del weón, que era uno de los abogados de la mesa. Oh. ¿Cachai? Y no fueron ni Sabat ni la Dama. Y onda como que los weones habían dado por asumir que la elección había sido así y había ganado la Maya. Y el weón alegó hasta que dijeron, ya, conchito madre, vamos a recontar los votos. Ya, para tu weón. Quédate callado si no pasó nada. Pa, ganó Sabat. Bueno, esto se había visto. ¿Ganó por 9? ¿Ustedes? 30. Sí, 30. Siempre pasa. ¿Ustedes habían visto una vez? Sí, siempre pasa como unas como Lefauquén o weón así. No, Lefauquén ganó. No, Scotty, pero en Guad del Scotty por clamor popular, un voto. Oye, Scotty. Dos votos. Uno de Scotty y el postulante del Nats que votó por Scotty. Claro. Yo voté por Scotty. Y tú viste el postulante también por la comuna, pero. No, yo voté por mí. De hecho, ahí hubo reconteo de mesas también y todo el cuento, y al final salió con 3 votos Scotty y menos 1 el Nats. Oye, weón. No, pero pasan en otras comunas, en ciudades, en pueblos de mierda. Hay gente que postuló. No, pero hace como 4 años pasó en Talca la weón. Sí, también. ¿En serio? Sí, no. Es que Talca pasa en weón. ¡Súper común! ¡Ay, Dios, qué! Va a llegar, va a ir la música cuando entre. Claro. Uy, igual en Talca pasan cosas raras, pues cambian las guaguas, weón. Talca es una comuna muy loquilla, weón. Una comuna. Una comuna, un pueblo. No. Loquilla. Compadre, tenemos muchos seguidores de Talca, sin ir más lejos, creo que DJ Excel Pro, ¿puede ser? No. No, DJ Chicote, que ya, no nos escucha. Pero ahí mandamos stickers y los pegó en un baño. Y el no sigue escuchando la weón. No, hemos vuelto a contactar con muchos capítulos. Oye, y la otra vez vi un sticker de podcast pegado en el metro Universidad de Chile al lado del nombre. Y no fui yo. Creo que lo pegué yo. Puta, weón. No. Puta que eres weón. ¿La duda? Yo estaba emocionado, bueno. Me toqué los pezones con mayo y todo. Sí, creo que lo había pegado yo. Pero yo estaba seguro que había sido en Católica, no en Chile. Eso, en Católica. Ah, ya. Sí, perdón. Era una universidad. ¿Está pegado todavía? Todavía está pegado. Pero saca. Mira, en la sierra. Es que algún fan le subió la foto. ¿Sí? Subieron la foto. Pero decídete, ¿estaba ya ahí o no? No, la yo foto. No. Un amigo me mostró la foto. ¿Pero la subió? La subió a Facebook. ¿De Boston? Creo que sí. Yo la vi. Le voy a decir, amigo, suba la foto. Sí. Porque tengo hambre que... Que el chavo con bajón. Que el chavo con bajón en su malía. Tengo hambre que los mineros. No. Que a propósito hay un minero que sale en la tele de nuevo, ¿eh? ¿Cómo? Hay un minero que sale en la tele ahora, salió con... ¿Super Bell, Mario? ¿Sí? Super Ario. Pero bueno, es parte de la dinámica, ¿eh? Aquí se está demorando mucho, ¿eh? Yo creo que... No, compadre, es así. ¿Vamos a tener que usar pitito igual? No. Para de incitar el pito, por favor. Me gusta, no. ¿Te gusta el pito? Para, la drogadicción. ¿Te gusta el pito? No es el pito. Sí, ese le gusta el pito. Oye, weón, para. ¿Te gusta el pito? ¿Qué es el de Valladolid o el de Valencia? Nos comentes qué significa pito. Sí, pues lúgubre. Sí. Oye, un saludo para el lúgubre, si no lo odiamos. No. A mí me cae muy sí, bien. Sí, a mí también. Yo tengo casa en Valencia, era sí. Así. El conflicto es contigo. Oye, podríamos. No, sentimos el odiach. Sí, el te odiach. Oye, podríamos. Que podríamos ir a grabar a Valencia. Oh, el capítulo más tarde en Valencia. Claro, la cámara nacional. La cámara viajera. La cámara viajante. No, es que ese era un chiste de plan cero. Sí, pues sí. La cámara viajante. Sí, pero Dachi no cacha. No, estoy ni ahí con andar riendo en otros programas, compadre. Oye, hay que decir que esto es parte de una nueva sección, el que estemos acá en. Sí. En Gourmet. En la superior, sí. En la sección. Oscar Gourmet. No. Yo la quiero bautizar como Ponchero otra vez. Ponchero otra vez, sí. Me gusta. Sobran tetas, faltan vinas. ¿Salió eso? Está buena, me gustó la sección. Ya sabéis que podcast explorando restaurantes. Sí, llegamos, a ver. Puta, van a ser las 9 y todavía no llega nuestra web. Muy preocupante. ¿Y llegamos a las 8:20? Puede ser. Quizás fueron a buscar la vaquita. Quizás están escuchando todo lo que estamos diciendo y no quizás nos están bomba. Tirando un globo especial. En todo caso, tiremosle caca. En todo caso, como que ahí hay un globo que está armado. Sí, ya está preparando. Sí, ya está viendo la metralleta, pero es parte de lo importante. ¿Por qué no tengo internet? Porque. Cuidado. Tu celular es muy pequeño. Yo me voy a cambiar a Virgin. No. ¿Por qué? Porque son puros preparos, ¿no? Pero el Antiplan, pues bueno. Antiplan 15 lucas. me da lo mismo que... Y más, me da el cuádruple de internet de lo que me da Entel por las mismas 15 lucas. ¿La dura? Y me decís, si Entel se paga en 15 lucas. Sí. Ah, yo no me puedo cambiar. Yo puedo... Pero es como 4 veces más. Yo voy a cambiar tú, güey. Yo voy a cambiar a Iri. Pero es el prepago, no es el plan. El antiplan es lo mismo. ¿Por qué? Pero no hagamos publicidad, ¿o? Sí, no, no, no. Después, después lo compres. Publicidad. Es que fome esta weá. Publicidad. ¿Qué importa la gente tu plan? ¿Qué weá pasa? No importa, no importa. Oye, sí, llevamos 25 minutos. Sí, un poquito de final, la locura juega. Black Sat. Oye, igual, otro tema que es muy importante. Lo mejor que trajo Maquinaria, más que Kiss, más que toda la weá, es. ¡Chan un tweet! Oh. ¿Quién es? Ah. Una vez. Facepalm. That no. No. Pobre el alón, pam. That nunca cachaste. No, no cachaste de nombre, nada. No. ¿Te suenas? Ah, WWF. No. No. Ah, no, la esposa del weón del Kiss. Ya, ¿y qué hace? Era una chica de Playboy. ¿No? No sé, no sé, pero tiene otro. Ya. Charadas con tachas. Ya, una chica de Playboy. ¿Dónde puede aparecer? Juventud, niñez, colegio. Vamos. ¿En algún video porno? Ya, más, contextualicémonos más, televisión, dale. No sé, pues en el canal Playboy. No, no. En la mansión de Hugh Hefner. Claro, lo tengo que centrar más uno, ¿no? Claro. Televisión local, pornografía, televisión local. Soft porn, televisión local. Los 90. Adrián, ¿no? ¿Cómo se llama la buena? ¿Adel? Nunca vio cine premium, este weón. Nunca vio cine premium, weón. No sé qué es. ¿Qué? Dila, weón, dila. Cine premium, weón. Cine premium, weón. Cine premium. Las películas porno quedan en el ojo. Nunca viste una puta película de cine premium. No. Bueno, pero weón, espera, todos llegaban a los colegios el día miércoles diciendo, con así las ojeras gigantes. Así, weón, ¿viste cine premium? Sí, weón, sí. Bueno, cine premium. De hecho, estaba hablando con el Seba González, ese gofo. Sí. Me dice, weón. Bueno, igual que la encontré notable. Weón, vayamos a afuera del hotel a recibir a Chano un tweet con una mesa de pool, a ver si cacha la indirecta. Con una mesa de pool. Weón, yo floté de risa. Weón. Para que la gente no entiende. Cacha la indirecta. Para que la gente que no entiende la clásica película. Sí, sí, sí, sí. Si no entender esa weá, debe ser Dutch. Ser Alex. En buena. ¿Por qué tení el celular al revés? Porque no sé dónde está la antena, pues, weón. No tengo internet. Pero en la raja. Sí. Oye, ¿qué te iba a decir? Pero sí, yo no había cachado que venía. Y más encima, cuando vos empezaste a subir esas fotos como de la mina del hotel. Y no puedo cachar. Simplemente, este weón. ¿Cómo te enteraste? Ese gofo me dice, weón, ¿viste que está echando un pedo en Chile? Yo, ¿qué te pasa, enfermo? Y cuando empecé ahí a empezar a tuitear, ¿cachai? Empezamos a echar y de repente. Entonces, tú ya te echaron un tweet, weón. Ya, y fotos decía, desde el hotel en Chile. Yo vine al hotel y la weá. Y se veía afuera la Torre Mordor esta. Sí, se veía afuera, sí. Y yo puedo decir el avión con el guitarrista que hizo, ¿no? No, el vocalista, el dragón. Sí. ¿El gato Juanito? No, el gato Juanito, el patero. Ah, ya. ¡El gato Juanito! Pero si hay un gato, sí, sí, sí, sí. Ah, no, pero. Pero dio risa. No sé cuál es, no sé, no sé esa. El dragón, el que el saca lengua. No, pues ese es el guitarrista. Ese es el esposo de la chica. Ese es Jim Simmons. La que saca la lengua. Jim Simmons. Jim Simmons, sí. Sí, pues yo parecía con el güey igual este macrado y la mina también me ha hecho mierda, pero weón, mantiene su vida. Echaron tu hijo, si esa es la weá. Disculpa, ¿tenés internet? Sí, la red se llama Food 2. ¿Ya? Esta es tuya. No, es ¿quería otra? ¿Me traes la carta mejor? Ya. La red es Food 2 y la clave es 76183-48000. ¡Ah! 76. ¿De qué nos estamos riendo, bro? De nada. Extraordinaria. La extraordinaria es una nota que va. Dale. O eres como la risa grabada del príncipe rap. Estuvo muy buena la superior, ¿eh? Sí, estuvo rico. Palo, yo como dijimos, yo no me puedo. Pero ¿sabes qué? Igual es. No es recomendable si no tienen muchas lucas. Es que esa es la weá, es para gente. Pobres de la weá. No, pero weón, hay que ser justo, es para gente que tiene hartas lucas, weón. Un changuis, weón, compadre, weón. Un changuich. Un changuich. Por 7 lucas, weón, 8 lucas. Chucha, weón. Oye, ¿cómo te agarró para el weón mesero, weón? Oye, weón. Te hizo el mesero. Todos lo agarraron para el weón. Los dos meseros. Mesero 1 y mesero 2. Los dos. mesero uno. Faltó pero... que el cocinero saliera y decía, ah, weón, no, así de... A mí la weá que me dio risa fue cuando fuera de grabación el Nico pidió cambiar la chela porque el Nico pidió una chela. Sí, yo pedí, ¿qué chela fue? Una Cross Lupulus y no la tenían. Y el weón llegó con una Rothhammer. A la abierta, me dijo, compadre, me la, una, me la jugué y te traje esta chela porque creo que te va a gustar. Y yo, no. Compadre, no. Me y el guante me dio una cara de podrido, así como, sí. Oh. Concha tu madre. Compadre, me la jugué. ¿Y la, qué onda la clave del Wi-Fi, weón? Uy, weón, dila más rápido. Pero lo que iba a decir. 1-8-8-3-2-4-7-5-20-32. Arréglate. Date una perra. A, B, W, Y, A, B, C, mayúscula, minúscula, izquierda, Y, D, date perra. Claro. Y después, arréglatela. Y sí. Bueno, lo que iba a decir arriba, es que arriba, después abajo, cuando trajo tu chela cuando te la trajo, venía batía. Venía batía, fue con odio esa weá. Fue con odio. Fue con odio. Pero bueno, así como mi nota, yo le pondría a la superior un... ¿De cuánto? ¿De 1 a 7? De 1 a 7. Yo a la superior le pondría un 5-8. Un pequeño aplauso. Un pequeño aplauso. Yo le pongo por el precio no le puse el 6. Un 5 más palomita blanca. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? No, una bonita aplicación. Y yo le voy a poner un 6. ¿Un 6? ¿Y por qué me aplaudieron a mí si fue el que puse la...? Porque... Era irrespetable. Ah, soy como Ítalo. No, claro. Es como la furcada de la wea. Soy el carpentier, sí, de la wea. No, de ahí te la muestro. Ya. Chester quiere wear con no, la wea. Estuvo... Estuvo buena. ¡No! Ya, para la gente que no sabe, la superior queda detrás de los dos caracoles. Sí, detrás de los dos caracoles. Donde hay un micromundo. Nueva de Lion. Sí, claro. Hay una un micromundo hipster. Ecosistema, un pequeño, sí, ecosistema hipster. Claro. Sí, porque ahí está... Hay una weá francesa que es muy buena y que hace... Le estoy tirando datos. Datos, contenido, locura, weón. Hay una weá francesa que se llama Le Bistro, que tiene unos almuerzos como por 3 lucas o la zorra. Está también la clásica, que es una picada de pizza. También es relativamente barato. Si la weá más cara es la superior. No, está el Rivoli, que es una weá carísima. ¿Y por qué fuimos a la superior entonces? Sí. Ah, porque era más hipster. Sí, pues dijimos que íbamos a ir a Hawks. No pudimos ir a Hawks porque era muy chico. Y fuimos a la superior. Que era la otra, la misma weá, sí, los dueños. La superior igual es loco porque tiene como pintado muchas cosas en la pared. Así como unas vacas, unos cortes. Unas vacas con. Era muy con chico el chico. El chico. Sí, pero bueno. No, igual el Hawks, tío, no deberíamos podido generar contenido también. ¿A qué otros lugares deberíamos ir, queridos amigos? Es una buena podrían preguntar pregunta. A las sí, personas. Podríamos preguntar. Puta, yo creo que ya es hora que el Dutch pruebe la lengua en el hoyo, por ejemplo, que está ahí. Qué importante. No, gracias, compadre. No, y menos con usted. No, ¿qué otra cosa puede ser? Podríamos ir a Ciudad Vieja también, güey. No, ¡ay, que es como lo mismo en la superior! Sí, pero. No, pero más lejos. Un poquito más del. No, Mr. Jack también. ¿Sabéis dónde podríamos ir? Que igual es caro. Mr. Jack o a Johnny Rockets. O es a la mierda, pero. Que es a la mierda, bueno, pero vamos, pagamos ahí la benzina del Trudy Nolan y vamos y nos volvemos a los 70, compadre. Sí, pero es vergonzoso esa weá, los buenos que se ponen a bailar de repente a pito de nada. Weón, es que nunca he ido. ¿De verdad? Sí, no, nunca van a bailar a pito de nada. Sí, hacen como el show, la parafernalia y es parte del espectáculo. Bueno, pero igual tiene su onda porque igual de caleta gente esa mierda. Sí. Pues tiene su estilo de mierda. Tiene un estilo de mierda. Pero bueno, ahora fuimos hipster. Sí, fuimos hipster y lo pasamos bien, estuvo bonito. Oye, me gustaría retomar así rápidamente algunos de los temas que hablamos en la superior porque me dio la impresión de que estuvimos muy dispersos ahí. Sí, muy dispersos. Y hacer un pequeño resumen de noticias de esta corta semana de lo que va. ¿Te parece? Claro, música de noticias. Volvió Sabbath, compadre. ¡No! Volvió terriblemente. La abeja Black Sabbath, como comentamos, que salió en la cuarta. La abeja Maya cagó. Se voló alto. Sí, enterró la aguijón y murió. Claro. Así que perdió su vejiga y cagó. Está todo mal, weón. 30 votos de diferencia. Y Sabbath celebrando como si hubiese ganado la final de la, FIFA, de la lucha libre. Yo me pregunto, ¿qué habrá hecho nuestro candidato preferido? ¿Quién? ¡Despacio y respeto! Esta sección es traída a ustedes por El Trash. El touch. ¿Qué habrá hecho él cuando supo esa weá? ¿De haber roto las guitarras y...? Sí, haber dejado alguna zorra pequeña. Importante también, sí. Uy, no, weón, no voy a elegir este weón de nuevo. Para los que no saben, no, ese, nuestro candidato es el nombre, ¿cómo se llama? Eduardo Topperberg. Eduardo Topperberg. Arte, pase. Claro. C6666. Bueno, el Dacha, digo, ahí el Dacha, que Sabat, creo que hace lo mismo. Y vos con la B. O quizás lo disfrutó porque Sabat, Black Sabbath, ¿cachai? Sí, pues. Metalero. Sí, pues. Puede ser. Se tiró la pileta, partió, claro. Disfrutó, se rió. Es cuático, Sabat. Es cuático. Yo creo que ese weón de haberse agarrado, como haber pedido putas en la noche, haber hecho todo, una... todo. Weón, tiene que haber dejado la senda zorra, weón. La media zorra, weón. No, cuático. Y bueno, vuelve Sabat, sale Borgi. ¡Ay, menos mal! Weón, se echaron a Borgi. ¿Lo echaron realmente o es una especulación? No, lo echaron. Sí, ya se fue. Lo echaron. Sí. Le dijeron, chao, compadre. Bueno, para huevear, weón. Es que no ganó Serbia, weón. Weón, es que Serbia, weón, dijimos, no, es luego, tirada, hemos weón. Perdido 5 partidos al hilo, weón. Yo no creo que sea una excusa para echarlo. Es que yo creo que. Yo sí. Sí, weón. La gente, hay dos tipos de seguidores de La Roja. La Roja, La Roja, está el que dice, oh, yo llevo La Roja en el corazón, así que yo creo en Borgi, digan lo que digan. Que generalmente los hueones como que les da lo mismo que perdamos 5-0 porque llevan La Roja en el corazón, o sea, son una manga de penca. Y están los otros, que son los hueones que yo apoyo Bielsa, y por eso pienso que Borgi está mal. Pero ningún... Gracias. No, pero yo pienso, weón, hay que pensar como un país más decente, weón. No está volando la raja Serbia. La otra vez, ¿quién fue? Sudáfrica. ¿Quién chucha un weón así como el... Jamaica, una weón así. No, ahora la raja Sierra Leona, weón. Chad, Chipre, todo ese país. Estamos mal. Chernobyl. Que se vaya, y qué bueno que se fue. Chechenia. ¿Cuál sería tu DT predilecto para la selección? Dutch, que tú acabas de hacer una crítica muy... Sí, muy futbolera, que es Ya, ¿por qué me hacen esto? No, porque tú lo acabas de hacer, lo que es importante. ¿Cuál sería tu esquema también de fútbol? Ya, marico. No, partido. Mi esquema, mi DT preferido sería, como dijo el Nico, el fantasma Figueroa. No, yo no dije esa wea. ¿Cómo? No, yo dije que el weón valía pico. Sí. Pero si de hecho en el Twitter se reían de la weá que el fantasma Figueroa había querido postular como DT y yo así como el weón. ¿Tú un comentario el Peterman? Sí. Peterman. ¿Qué? Peterman. No, qué weá. Peckerman. Peckerman. Peckerman. Que vuelva Oscar Gorta. El perro verde. El Don Santibáñez. El argentino, claro. Peckerman, sí. Ya. ¿Y cuál sería el esquema? Que vuelva Bielsa, weón. El esquema sería... compadre. Ya. Sería 6-9. Tapia en el arco. Ya. ¿No? Ya, no cacho de fútbol. Pero bueno, no cacho de fútbol. No. No hagáis eso. Es peor. Acabas de hacer un comentario futbolístico que tenga nada de fútbol. Porque cacho los DT nomás. Cacho los DT. Cacho a los DT nada más. No, pero bueno, un esquema, no sé. Mira, lo único que sé es que esta semana hubo una noticia que es súper relevante. A ver. En Margas. A ver. ¿Ya? Margas, de aquella selección del 98 donde estaba Sala y Zamorano, ¿ya? Compró un avión para hacerlo pieza en su cadena de moteles. La zorra. Pero bueno. Eso en el motel en sueño. Sí. Pero bueno, y compró un avión completo para hacer eso. También compró un tanque. También se compró el auto de Pinochet. ¿Cómo se llama esa weá? No. Bueno, se compró un tanque. También lo hizo como pieza. Pero yo creo que el hombre. Yo creo que. Bueno, de verdad tiene un tanque. Tiene como la limusina de Pinochet. También lo tiene. Quiero culiar en el tanque ahora. Bueno, es la cagá. Bueno, Pero bueno, porque igual es bacán que haga esa weá, ¿no? Igual lo felicitamos. Bueno, la zorra culiar en un tanque. En un tanque, weón. La zorra. Se compró esas chatarras de que botan todo el año la Fuerza Armada. Hubo un compró el tanque, lo adecuó y hizo una pieza. Y ahora el avión la compró como a Colombia, es un avión culeado, no sí, acuerdo pues, dónde era. Igual es cuático. La raja. Man. Igual buena, weón. Sí. Es un emprendedor. Está Steve Jobs y está Margas. Y se compró el auto de Pinocho también, pues, weón. ¿La verdad? Que se compre el auto fantástico también, el de... el de... O que se compre el DeLorean. El DeLorean que está en el Museo de la Moda. Que obviamente no es el DeLorean. Sí. También puede ser. Y obviamente no al museo. Y la chaqueta Michael Jackson, pa' culiar con la chaqueta Michael Jackson. La wea así, disfrazándose cualquier wea así. Después la wea toda asquerosa así, pegajosa, toma. Sí. Por favor, Lucas, pues culiar. ¿Qué otra cosa dijimos que pasó esta semana? Terminó bacán. Menos terminó mal. Bacán, sí. Puta la wea. Ya una mierda. Preguntaba a la gente qué le parecía al final de Bacán. Yo no lo vi, nadie lo vio. Sí, en un momento clave Bacán fue con la muerte de Claudita. ¿Quién es Claudita? Una pendeja que le hicieron mierda y murió y era un personaje importante. Está bien, sí, que haya muerto. Sí. Y muertes que solo se justifican para despedir personal del equipo. Exactamente. ¿Y sí, qué otra cosa? Ah, de la Mila las tetas de Maquinaria. Sí, también sí, lo mencionamos. Ya, ¿no? Gran valor. Sí, gran grandes valor, tetas. Sí. Y Shannon Tweet, lejos. Shannon Tweet en Chile, sí. De... Que Dach no sabía quién crees que no, no sé quién. No, que espero que ese extracto esté bien. Esté no, bien sí, grabado. Sé quién es. Sé quién es. No. Sí, ahí le dije, de la esposa de Gene Simmons, ya lo dije. No, sí, pero compadre, si no caché. La esposa de Jim Carrey. Sí, le. Dije Jim Simmons. Jim Soto. Jim Simmons. Dije Jim Simmons. Ya. Está bien. Dacho. Y bueno, ¿qué más? No pasó nada más. No, adiós, amigos. No, esta semana sí, también hubieron otros temas. Como, por ejemplo. ¿Qué más pasó? No pasó nada. No, ¿qué weas pasan? Se han pasado cosas, pero como que no nos estamos acordando. Sí, eso es lo que pasa. Lo que pasa es que tú, Nico, no tienes tu iPad de la muerte en la mano. No, compadre, es que. ¿Y? No hay que depender tanto de la tecnología Dutch. Sí, pues Dutch. Dutch. Yo igual me alegro que se haya vuelto. Eso es lo único que puedo decir. Sí, está bueno. Ya. Y que no vuelva nunca más el Chupete Suazo. Me da lo mismo que Chole le duela en su corazón y toda la wea. Chupete Suazo. Van a llegar tantas pencas, weón, de parte de los fanáticos sí, de música. ¿Qué importa, weón? El futbolista antifutbolista. Sí. Sí. Yo no cacho mucho fútbol, la verdad. Pero hace un juicio en deporte. Es que, sí, ¿por qué es chileno chaquetero, compadre? No es chileno chaquetero porque, ¿sabéis qué? Eso, Alex, eso Alex el chaquetero. Cállate, mofleta. Yo quiero mofleta, es como mofeta. Es como mofeta con mofleta y mofla. Ya, lo que yo quiero tocar es como el tema de el chaquetero, lo que quiere decir chaquetero para los buenos y lo que no es chaquetero. Compadre, una persona chaquetera es una persona que un día te dice que sí, que está todo bien y cuando te das vuelta, dice, oh, la weá, venga, la weá así y te hace mierda la weá. En cambio, yo, desde que partió jugando su eso, siempre lo he encontrado penca, weón. Y esa ha sido mi opinión siempre. Qué chaquetero, weón. Así de simple. Yo estoy celoso, weón, porque saliste segundo en la granja. Y esa weá es muy fea, weón. Weón, no soy ese weón. Para weón, ese weón. Paren todo. Paren las prensas, concha de tu madre. Me acaba de llegar a Twitter una noticia increíble. ¿Qué? Patricio Villanueva, uno de nuestros seguidores, que de hecho acá me pone que vuelvan los chistes, llevo como 8 capítulos haciendo campaña. ¿Ya? Pone, compañeros, ustedes que son un podcast de actualidad, ¿encontraron a esa pendeja inglesa, McCann? Mi señora me llegó con esa wea hoy. ¡No! Bueno, si es que apareció Madeleine McCann, conche tu madre. ¿Y estaba viva? ¿Qué? No sé, ¿habrá aparecido? ¿Y vaya a parar la wea? No, pues bueno, esto va a ser noticia para la próxima semana. ¿Pero qué? ¿Apareció de verdad o no sé? O quizá Madeleine. ¿Y por qué nos pregunta a nosotros? ¿Por qué no le pregunta a Mauricio Bustamante? Sí, un weón mucho más informado. Es como weón nos pregunta a 3 weones hechos mierdas que graban puras cagadas, weón. ¿O no? Ah, busca por el hashtag weas que me hacen reír. Yo creo que ahí sale. ¿Qué? ¿Qué han encontrado a Madeleine McCann? ¿Weas que me hacen reír? Sí. Igual es triste esa historia, weón, que una pendeja se pierda y que la vean por todos lados, weón. Es que igual es como cuático, porque es como rubiecita, ojito azul, la yo típica. Yo no tengo información, compadre. No creo, no, de verdad. Es un spoiler. Un spoiler de una película. Patricio Villanueva, lo siento, no somos el podcast que tú creías. Madeleine McCann, the movie. De los creadores. ¿Ustedes han cachado la película El Caleuche? ¿Que está por salir? Sí. ¿Qué opinan de ello? ¿Ya salió? No sé, yo no puedo emitir juicio porque no la he visto. No, está bien, weón, que salgan películas chilenas. No, pues si no estoy diciendo que esté mal, le estoy preguntando qué opinan. Está ahí chaqueteando la weá. Sí, weón. De lo repito, saliste segundo en la granja. Weón, para decir esa weá. Puta. Weón, no me parezco ese pelotudo, weón. Compadre, a tu defensa. Yo vi la granja. A tu defensa. Y Alex, igual, era digno. No. Sí, no, no estoy weando. No me parezco a Alex. Bueno, si te dijera que te decía Lega, boxea la mina. Weón, no la me era. Parezco. Alex era como el más centrado, era como el. Agárrate el weón, pues weón. No, Maraco. Te lo estoy haciendo Maraco. De buena forma, de verdad. Esta no es la forma. De hecho, incluso podría ser más digno que el Dat, de verdad. Esta no es la forma. Podría ser incluso más digno. Mofla. Te lo digo en buena, compadre. Si usted quiere lo agarra, usted quiere lo deja. Yo estoy haciendo. Agárramelo de... vos. Mofla, bueno, asquerosa. Bueno, su discurso gratuito su putida gratuita no puedo hacer más, compadre. Pero no llorí. Se parece a Alex. No y me parezco. Un buen tío. No me parezco. No. Mofla, asquerosa. Este capítulo es muy malo. No, está perfecto. No, está increíble. Pero bueno, ¿vamos cerrando? Compadre, sí, está revisando los trending topics de Twitter. ¿Ya? Y hay gente que dice que encontraron a Madeleine McCann de ayer, pero parece que era muy... Parece que alguien quiso. Era un coque pingleas. Sí. Porque está ahí, porque anda a encontrar una Madeline McCann. Jaja, buena broma, Cocker. Y puras weas así. ¿Cocker? Sí, Cocker. ¿Él fue? No, puede ser, en una desapareció. Igual puede estar en el sur de Chile. Sí. No, con Michael Jackson. Yo lo último que supe de ella es que iban a sacar un libro al estilo ¿Dónde está Wally? No. ¿Dónde está Maddie? No, ya sabes. Con puras cosas rubias y blancas alrededor. Sí. Igual ya. Triste lo que acabas de decir. Sí, mandamos saluditos, ¿no? Rapidito, compadre. Menos a Piccolo que me dice que soy vivo. Pero síguelo, lo vas a seguir. Poca gente nos pidió. A ver, yo quiero hacer esto. La gente de Postcat que piensa que Chester es vivo, hagamos la prueba. Síganlo, díganle, te estoy siguiendo, Chester. A ver si él lo sigue. Si él lo sigue, sí, Piccolo es un buen tipo, un extraterrestre, un poco entregante. Saludos para señor Piccolo, para Ignacio Fernández, Nacho E.T., para Patricio Villanueva, y serían todos los que nos pidieron saludos este video. Y la puta vieja. No, cada vez hay menos gente que no. ¿Por qué? Gente que nos pide menos, güey. Bueno, sí, no merecen. Si no piden, no merecen. Cállate, Dach. Cállate, Dach. No. A la mina, ¿cómo le...? La Milostitch, me limitaste tanto sobre el nombre que no se llamaba así. Milostitch. Era sí. Miss de Bichina, que se sí. Y toda la gente en Facebook. Sí, son los mejores. Aporta todos los días cosas re interesantes, weón. Usa las Astorga, sí. Todos esos amiguitos nuevos que se han sumado a poco, pero ellos cada vez son menos, weón. Weón, sí, son caletas. Con la puta madre. Son caletas. Cada vez son menos, weón. Ratas de mierda. Ratas de mierda. Weón, no podemos juntarnos. A insultar a la gente, a la poca gente que no sigue. Está bien, weón. Está bien, estos weones que se creen, weón. Compartan la puta weá alguna vez, pues, weón. Y escuchen la puta mierda también, pues, weón. Comenten sus putas weá y ponle me gusta a todas las putas weá. Un saludo para Leo. Weón, puta. Puta la weá, weón, puta. Un saludo para Leo. ¿Para Leo? Sí. ¿De pillo de culo? No, pero ¿verdad? Sí, una vez. Ah, y todavía que no, ese. Ah, ya, un saludo para Leo. Sí. Si te pillo de culo. Dach, ¿cuánto es sin más dos? No sé. No, pero... pues acuérdate que es 99 más algo para que. Ah, para que no cache. Este capítulo ha sido. ¿Qué? Bueno, pero malo a la vez. No, ha sido súper bueno. Excelente. Sí, bueno, el mejor, la mejor antesala para la historia del capítulo 33. No. Que yo, bueno, yo creo y ojo, que... ojo que la semana. Uy, un paréntesis. Salió Rebecto Yes Weekend. Sí, Yes Weekend. Yes Weekend. Yes Weekend. Sí, de hecho salieron hartos talla ahí entre medio de que sí. Chester se te acabó la fiesta, bueno. Salió el negro de nuevo. Sí, bueno. Pero en fin. Sí, de hecho subieron un meme muy bueno al Facebook de Postcat que era como. Derechos de los gays, derechos de las mujeres. Aquí están de nuevo. Y con un águila calva americana en mi hombro, sí. Volvió Obama. Sí. Sí, pero bueno, ¿vamos cerrando? Sí, compadre. Cierra el boliche. Cerramos el chiste. Cerramos el boliche. No hay chiste. La causa de Patricio Villanueva va a tener que seguir luchando por otro capítulo más. Yo creo que se podría tirar una huelga de hambre o algo así más significativo. Pero si tiene hijos, no puede tirarse una huelga de hambre. No importa, con los hijos. ¿Cómo? Con los hijos, la familia entera. Bueno, ¿y si le da hambre? Oye, ¿por qué según tú tiene hijos? Porque él dijo, la señora. Puta, ¿y si tiene señora implica que tenga hijos? Sí, acá en Chile sí. ¿Te ha puesto que tiene el Dutch? Mono neuronal. Te queremos, sí, yo no te quiero. La cultura Amish del Dutch. Es parte de. Sí, es parte de la dinámica. Sí. Ya, pues. Deberíamos cerrar con una canción. Una canción que hemos tarareado. Yo me despido de esta mierda, chao. Tú entras, chiste. Tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan. Bueno, yo no vengo más a esta mierda. No, te queremos. No. Un abrazo a la abrazo al ya, pues. Ya cierra la cara del programa. No, ya. Discúlpanos. Son... No, ya, no. Yo voy a pedir disculpas públicas. Oh, no, sí, disculpas, mira. Disculpas no quiero tus disculpas. Zorra. No, no pido disculpas. No. Si te hicimos sentir ¡no! Mal. ¡No! Cierra el capítulo. Si te sigo sentir mal, te pedimos disculpas. Como dice el gran Alberto Plaza, había esperanza que se eleven las voces. Cierra el capítulo. Gigante una voz. Boca enferma. Sí. Ya. Listo, que estén llega bien. Llega la hora de decir adiós. Sí. Una vez más, una semana más. Nos juntaremos la próxima semana. En la próxima semana. Otra realidad. Y amiguitos. Adiós. Chao. Nos vemos la próxima semana. Al fin.